Estás autorizado, ya nos dijeron que nos podemos quedar cerca de la arenga si querés grabar algo de eso. Y si no, después tratá de agarrar a alguno de los jugadores cuando terminan de hablar ahí. Sí, voy a tratar de sacar a alguno de los jugadores. Con la arena final, te digo, estoy muy lejos de ellos. Seguramente cuando llegue ahí ya habrá terminado. Pero bueno, voy a buscar algún jugador para que podamos hacer alguna notita y para que la tengan ustedes para la página del club. ¿Querés darme los resultados, Felipe? Pues no han finalizado todos los partidos, Carlos, en todas las canchas. Pero bueno, cuando ya tenga noticias te va a pasar todo. Bueno. Mientras tanto, yo ya me estoy dirigiendo. Los jugadores están tratando ya de ir hacia los vestuarios. Yo estoy yendo a intentarlos para tratar de hablar con alguno de ellos. Así que bueno, espérame un segundito. Es una misión difícil, estoy entre medio de mucha gente, pero ya están los chicos, ya los estoy viendo que se retiran del campo, y lo veo que está haciendo Lipa Urriza, un batallador desde hace tiempo en la primera de Pucará, así que está siendo saludado por su padre, Lipa. Ahí saludó a su padre. Carlos, bueno, sí, cuando lo tengas, acercale bien el micrófono, así podemos escuchar nosotros también. Sí, no, ya sé, pero Lipa salió primero del campo, no quiere hacer declaraciones. Vamos a ver, voy a ver si lo agarro Germancito Blum, que... acá está uno de los grandes valores, Jero Albertario, vení, Jero. Bueno, ¿qué decir? La verdad, te felicito por la labor de hoy. Muchas gracias, Camito. Durísimo, peleado. Bueno, sabés que los resultados más o menos se nos han dado a favor. Estamos bien posicionados. Tenemos que seguir para adelante. Y bueno, ¿qué te pareció el partido? ¿Duro? Sí, muy, muy duro. La verdad que ellos están en la tabla abajo, pero la verdad no refleja lo que juegan. Juegan muy bien. Sí. Todo el equipo que se nota que tiene juego de todos lados. Y nosotros, bueno, tratando de superar las bajas que tenemos y volver a subir, y nos damos cuenta que somos un plantel enorme porque sale uno y entra otro mejor. Bueno, estamos teniendo un poquito de mala suerte con los lastimados, ¿no, Jero? Sí, bueno, quédate vos, por favor, te lo pido. Sabés que te queremos mucho, Jero. Gracias, Jero. Un abrazo. Bueno, ahí tuvimos a Jero, y ya le hemos mandado un saludo a Echepare, como me lo han pedido. Kobe Veledor, un gran valor, ¿eh, Kobe? Bueno, Jero, Kobe. Lucas Borges, soy volviendo invitado a la primera, un maestro Lucas Borges, acaba de pasar por el lado nuestro. Y sabes, voy a ver si el pequeño gigante, como lo hemos llamado en su momento, le puedo hacer decir unas palabras. Vamos a ver si... Bueno, siempre está en el equipo. ¿Cómo lo llamamos nosotros? El pequeño gigante, sabe que les hablo de Lucas Latrónico. Luchita, bueno, buena labor cuando entraste, te felicito, le diste mucha movilidad al equipo. La verdad que me tocó entrar hace unos minutos, pero yo lo había dejado muy claro, que somos un grupo de 100 jugadores y bueno, por suerte tuvimos un partido durísimo. Sí, no, son un grupo bárbaro porque se reponen a las lesiones, a todo lo que está pasando, y están dejando muy bien parado el club. Bueno, Luqui, te felicito, que sigas así, y esperemos que en los próximos partidos lograr lo que tanto deseamos, ¿no? Sí, ojalá, porque a tres finales y vamos a traer la semana para preparar los partidos. ¿Le quieres decir algo a tu hermano que está escuchando? Ya está en la placita. Bueno, vos sabés que nos dejó un mensaje en Facebook. ¿Ah, sí? Sí, así que bueno, dale un saludo, acá está tu papá también, si querés mandarle un saludo a tu hijo. Sí, está escuchando, ya nos dejó un mensaje. Gracias, Lucas, gracias a Familia Electrónico, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué les parece, chicos? Dejamos acá, estamos por cerrado esto. Lo dispones. Bueno, me gustaría tener los resultados. Todavía, mira, recién hay final en Don Torcuato. Indule ganó Alumni 40-17. Todavía no terminó. Todavía no terminó el partido en Casi. 23-20. Belgrano, sigue. Belgrano, Belgrano gana 23-20 por ahora. Belgrano. Bueno, acá tenemos gente que nos está hablando de resultados de la semana pasada. Es que no sé por qué no se dedican a las fotos en vez de decir esa cosa. Bueno, escúchame, Belgrano le va ganando casi 23-20, me dijiste. Exactamente. Si querés, bueno, después, todavía no termino el partido. Te paso como está. Todavía no termino. Bueno. Yo en la gente vestido le dejo la transmisión en vuestras manos. Sigan ustedes de ahí, ven estadísticas, ven los